Allan Kardec. La Génesis. Los milagros según el Espiritismo. Capítulo 13. Características de los milagros. 1. En su acepción etimológica, la palabra milagro de mirari, admirar, significa admirable, cosa extraordinaria, sorprendente. La Academia la definió así, un acto del poder divino contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. En su acepción usual, dicha palabra ha perdido, como tantas otras, su significado primitivo, que en un principio era general y más tarde quedó restringido a un orden específico de hechos. Según el concepto de las masas, un milagro implica la idea de un hecho sobrenatural. En el sentido sagrado, consiste en una derogación de las leyes de la naturaleza, por medio de la cual Dios pone de manifiesto su poder. Esa es, en efecto, la acepción vulgar, que se convirtió en el significado aceptado, de modo que sólo por comparación y en sentido metafórico se aplica a las circunstancias ordinarias de la vida. Uno de los caracteres del milagro propiamente dicho es el hecho de que sea inexplicable, y que se realice, por eso mismo, con exclusión de las leyes naturales. Tan firme es esa idea que se le asocia, que si un hecho milagroso llega a tener una explicación, se dice que ya no constituye un milagro, por más sorprendente que sea. Otro carácter del milagro es el hecho de que sea insólito, aislado, excepcional. Tan pronto como un fenómeno se reproduce, ya sea espontáneamente o por un acto de la voluntad, significa que está sujeto a una ley, sea esta conocida o no, de modo que ya no puede ser un milagro. 2. Desde el punto de vista de los ignorantes, la ciencia realiza milagros a diario. Si un hombre realmente muerto fuese devuelto a la vida mediante una intervención divina, habría un verdadero milagro, porque ese es un hecho contrario a las leyes de la naturaleza. Pero si en ese hombre viera apenas la apariencia de la muerte, si aún le quedara un resto de vitalidad latente, y la ciencia o una acción magnética consiguiera reanimarlo, para las personas ilustradas se habría producido un fenómeno natural, aunque para el vulgo ignorante el hecho pasara por milagroso. Si un físico lanzase en medio de un descampado una cometa eléctrica e hiciera que cayese un rayo sobre un árbol, seguramente ese nuevo Prometeo sería considerado como provisto de un poder diabólico. En cambio, que Josué haya detenido el movimiento del sol, o aún el de la tierra, en caso de que se admita ese hecho, se trata de un verdadero milagro, porque no existe ningún magnetizador dotado de suficiente poder para que produzca semejante prodigio. Los siglos de ignorancia fueron fecundos en milagros, pues todo aquello cuya causa se desconocía era considerado milagroso. A medida que la ciencia reveló nuevas leyes, el círculo de lo maravilloso se fue restringiendo. No obstante, como la ciencia todavía no había explorado todo el campo de la naturaleza, una gran parte de él quedó reservada para lo maravilloso. 3. Expulsado por la ciencia del dominio de la materialidad, lo maravilloso se abroqueló en el de la espiritualidad, donde halló su último refugio. El espiritismo, al demostrar que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza, fuerza que incesantemente actúa en conjunción con la fuerza material, hace que regresen al ámbito de los efectos naturales los fenómenos que de él habían salido, porque, como los otros, esos fenómenos se encuentran sujetos a leyes. Si lo maravilloso es expulsado de la espiritualidad, ya no tendrá razón de ser, y sólo entonces se podrá decir que la época de los milagros ha concluido. Nota de pie, 49. La palabra elemento no se emplea aquí en el sentido de cuerpo simple elemental, de moléculas primitivas, sino en el de parte constitutiva de un todo. En este sentido, se dice que el elemento espiritual desempeña un rol activo en la economía del universo, como se dice que el elemento civil y el elemento militar integran una población. Que el elemento religioso forma parte de la educación, que en Argelia hay que tomar en cuenta el elemento árabe, etc. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 4. El espiritismo ha venido, por su parte, a hacer lo que cada ciencia hizo en su advenimiento, revelar nuevas leyes y explicar, por consiguiente, los fenómenos que competen a esas leyes. Es cierto que esos fenómenos se relacionan con la existencia de los espíritus y con su intervención en el mundo material, y precisamente en eso, dicen algunos, consiste lo sobrenatural. Pero en ese caso sería necesario probar que los espíritus y sus manifestaciones son contrarios a las leyes de la naturaleza, y que allí no existe ni puede existir la acción de ninguna de esas leyes. El espíritu no es otra cosa que el alma que sobrevive al cuerpo, es el ser principal, puesto que no muere, mientras que el cuerpo es apenas un accesorio perecedero. Su existencia, por lo tanto, es tan natural después como durante la encarnación. Está sometida a las leyes que rigen el principio espiritual, del mismo modo que el cuerpo está sometido a las leyes que rigen el principio material. No obstante, como ambos principios tienen una afinidad necesaria, reaccionan sin cesar el uno sobre el otro, y de la acción simultánea de ellos resultan el movimiento y la armonía del conjunto, se sigue de ahí que la espiritualidad y la materialidad son dos aspectos de un mismo todo, tan natural la una como la otra, y que la primera no es una excepción ni una anomalía en el orden de las cosas. 5. Durante la encarnación, el espíritu actúa sobre la materia por intermedio de su cuerpo fluídico o perispíritu, y lo mismo ocurre cuando no está encarnado. Como espíritu, y en la medida de sus capacidades, hace lo que hacía como hombre, salvo que, como ya no puede servirse del cuerpo carnal como instrumento, se vale, cuando le es necesario, de los órganos materiales de un encarnado, que es lo que se denomina medium. Actúa entonces como una persona que, al no poder escribir por sí misma, recurre a un secretario, o como alguien que no conoce una lengua y busca la ayuda de un intérprete. Tanto el secretario como el intérprete son los médiums del encarnado, del mismo modo que el médium es el secretario o el intérprete de un espíritu. 6. Como el ambiente en que los espíritus actúan, así como los medios de ejecución, ya no son los mismos que en el estado de encarnación, los efectos también son diferentes. Esos efectos solo parecen sobrenaturales porque se producen con el auxilio de agentes que no son aquellos de los que nos servimos. No obstante, dado que esos agentes están en la naturaleza, y que las manifestaciones se producen en virtud de ciertas leyes, en eso no hay nada de sobrenatural ni de maravilloso. Antes de que se conocieran las propiedades de la electricidad, los fenómenos eléctricos eran considerados prodigios desde el punto de vista de ciertas personas, y a partir del momento en que se conoció su causa, lo maravilloso desapareció. Lo mismo sucede con los fenómenos espíritas, que no se apartan del orden de las leyes naturales más de lo que se apartan los fenómenos eléctricos, acústicos, luminosos y otros, que han servido de fundamento a una enorme cantidad de creencias supersticiosas. 7. Sin embargo, se nos dirá, vosotros admitís que un espíritu puede levantar una mesa y mantenerla en el aire sin un punto de apoyo. ¿No es eso una derogación de la ley de la gravedad? Así es, pero de la ley conocida. ¿Acaso se conocen todas las leyes? Antes de que se hubiese experimentado con la fuerza ascensional de ciertos gases, ¿quién hubiera dicho que una máquina pesada, que transporta a varios hombres, pudiera vencer la fuerza de atracción? ¿A los ojos del vulgo? ¿No parecería eso algo maravilloso, diabólico? Aquel que un siglo atrás se hubiese propuesto transmitir un telegrama a 500 leguas, para recibir la respuesta al cabo de pocos minutos, ¿habría sido tomado por loco? Y si lo hubiera logrado, muchos habrían creído que tenía al diablo a sus órdenes, porque en ese entonces el diablo era el único capaz de andar tan deprisa. Sin embargo, hoy no solo se reconoce ese hecho como posible, sino que también parece muy natural. ¿Por qué? Pues, un fluido desconocido no tendría la propiedad de contrabalancear, en determinadas circunstancias, el efecto de la gravedad, así como el hidrógeno contrabalancea el peso del globo. Eso es, en efecto, lo que sucede en el caso que nos ocupa. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 4. 8. Como están en la naturaleza, los fenómenos espíritas se han producido en todos los tiempos. Sin embargo, precisamente porque su estudio no podía realizarse con los medios materiales de que dispone la ciencia vulgar, han permanecido durante mucho más tiempo que otros en el dominio de lo sobrenatural, de donde ahora el espiritismo los saca. Basado en apariencias inexplicables, lo sobrenatural deja libre curso a la imaginación, que, al vagar en lo desconocido, genera entonces las creencias supersticiosas. una explicación racional basada en las leyes de la naturaleza, por el hecho de que conduce nuevamente al hombre al terreno de la realidad, pone un límite a los extravíos de la imaginación y destruye las supersticiones. Lejos de ampliar el dominio de lo sobrenatural, el espiritismo lo restringe hasta sus límites extremos y derriba su último refugio. Si bien induce a creer en la posibilidad de ciertos hechos, también impide la creencia en muchos otros, porque demuestra, en el ámbito de la espiritualidad, como la ciencia en el ámbito de la materialidad, lo que es posible y lo que no lo es. No obstante, como no alimenta la pretensión de haber dicho la última palabra acerca de todo, ni siquiera sobre lo que es de su competencia, no se presenta como regulador absoluto de lo posible, y deja de lado los conocimientos reservados al porvenir. 9. Los fenómenos espíritas consisten en los diferentes modos de manifestación del alma o espíritu, ya sea durante la encarnación o en el estado de erraticidad. Mediante esas manifestaciones, el alma revela su existencia, su supervivencia y su individualidad. Se la juzga por sus efectos. Dado que la causa es natural, el efecto también lo es. Esos efectos son los que constituyen el objeto especial de las investigaciones y del estudio del espiritismo, a fin de que se llegue a un conocimiento tan completo como sea posible de la naturaleza y los atributos del alma, como también de las leyes que rigen el principio espiritual. 10. Para aquellos que niegan la existencia del principio espiritual independiente y, por lo tanto, la existencia del alma individual y sobreviviente, toda la naturaleza está en la materia tangible. Para esos negadores, todos los fenómenos que se refieren a la espiritualidad son sobrenaturales y, por consiguiente, quiméricos. Como no admiten la causa, no pueden admitir el efecto. Y cuando los efectos son patentes, los atribuyen a la imaginación, a la ilusión, a la alucinación, y se niegan a investigarlos. De ahí la opinión preconcebida que los vuelve ineptos para apreciar razonablemente el espiritismo, porque parten del principio de la negación de todo lo que no es material. 11. Si bien el espiritismo admite los efectos, que son la consecuencia de la existencia del alma, eso no significa que acepte todos los efectos calificados de maravillosos, ni que se proponga justificarlos o darles crédito. Como tampoco que se convierta en el defensor de todos los devaneos, de todas las utopías y excentricidades sistemáticas, o de todas las leyendas milagrosas. Habría que conocerlo muy poco para pensar de ese modo. Sus adversarios consideran que le oponen un argumento irrebatible cuando, después de que han llevado a cabo documentadas investigaciones sobre los convulsionarios de Saint-Médard, sobre los camisardos de Cévenes, o sobre las religiosas de Loudoun, llegaron a descubrir hechos patentes de superchería que nadie discute. ¿Pero esas historias? ¿Son acaso el evangelio del espiritismo? ¿Acaso sus adeptos negaron que el charlatanismo haya explotado para su provecho ciertos fenómenos? ¿Que la imaginación haya creado otros, y que muchos fueran exagerados por el fanatismo? ¿La doctrina espírita no es más solidaria con las extravagancias cometidas en su nombre que la ciencia verdadera con los abusos de la ignorancia, o la verdadera religión con los abusos del fanatismo? Muchos críticos apenas juzgan al espiritismo a través de los cuentos de hadas y las leyendas populares, que son ficciones vinculadas a él. Lo mismo sería opinar sobre la historia mediante las novelas históricas o las tragedias. 12. La mayoría de las veces, los fenómenos espíritas son espontáneos y se producen por intermedio de personas que no tienen al respecto ninguna idea preconcebida y que ni siquiera piensan en ello. No obstante, en ciertas circunstancias, algunos fenómenos pueden ser provocados por los agentes denominados médiums. En el primer caso, el médium es inconsciente de lo que ocurre por su intermedio. En el segundo, obra con conocimiento de causa. De ahí resulta la distinción entre médiums conscientes y médiums inconscientes. Estos últimos son los más numerosos y se encuentran con frecuencia entre los más obstinados incrédulos, que por ese motivo practican el espiritismo sin saberlo ni proponérselo. Los fenómenos espontáneos tienen, por eso mismo, una importancia fundamental, dado que no se puede dudar de la buena fe de quienes los obtienen. Sucede aquí lo mismo que con el sonambulismo, que en ciertos individuos es natural e involuntario, mientras que en otros es provocado por la acción magnética. Nota de pie, 50. Véanse el libro de los mediums, segunda parte, capítulo V, y ejemplos en la revista Espírita, diciembre de 1865, página 370. Agosto de 1865, página 231. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Aunque esos fenómenos sean o no el resultado de un acto de la voluntad, la causa primera es exactamente la misma y en nada se aparta de las leyes naturales. Los médiums, pues, no producen absolutamente nada sobrenatural. Por consiguiente, no hacen ningún milagro. Las curas instantáneas no son más milagrosas que los demás efectos, puesto que son el resultado de la acción de un agente fluídico que desempeña el rol de agente terapéutico, cuyas propiedades no dejan de ser naturales por haber sido ignoradas hasta ahora. Así pues, el epíteto de taumaturgos, atribuido a ciertos médiums por la crítica ignorante de los principios del espiritismo, es totalmente impropio. La calificación de milagros, atribuida por comparación a esa especie de fenómenos, solamente puede inducir un error sobre su verdadero carácter. 13. La intervención de inteligencias ocultas en los fenómenos espíritas no hace que estos sean más milagrosos que todos los otros fenómenos cuya causa es un agente invisible, porque esos seres ocultos que pueblan los espacios constituyen una de las fuerzas de la naturaleza, fuerza cuya acción es incesante tanto sobre el mundo material como sobre el mundo moral. Al ilustrarnos acerca de esa fuerza, el espiritismo nos da la clave de una infinidad de hechos inexplicados, e inexplicables por cualquier otro medio, y que en tiempos remotos pudieron ser tomados por prodigios. Del mismo modo que el magnetismo, el espiritismo revela una ley que, si bien no es desconocida, es al menos mal comprendida, o mejor dicho, se conocían sus efectos, porque han tenido lugar en todos los tiempos, pero no se conocía la ley, y fue el desconocimiento de esa ley lo que generó la superstición. Una vez conocida la ley, lo maravilloso desaparece y los fenómenos ingresan en el orden de los hechos naturales. Por eso los espíritas no producen milagros cuando hacen que una mesa se mueva sin contacto, o que escriban los muertos, del mismo modo que el médico no produce un milagro cuando hace revivir a un moribundo, ni el físico cuando hace que caiga un rayo. Quien pretendiese hacer milagros con la ayuda de esta ciencia sería un ignorante de la materia, o bien un embaucador. 14. Dado que el espiritismo repudia toda pretensión relativa a hechos milagrosos, ¿habrá milagros fuera de su ámbito, en la acepción corriente de la palabra? Digamos, en principio, que entre los hechos considerados milagrosos que ocurrieron antes del advenimiento del espiritismo y que ocurren aún en el presente, la mayor parte, si no todos, encuentran una explicación en las nuevas leyes que éste ha venido a revelar. Por lo tanto, esos hechos se incluyen, aunque con otro nombre, en el orden de los fenómenos espíritas, y como tales no tienen nada de sobrenatural. Compréndese bien que solo nos referimos a los hechos auténticos, y no a aquellos que, con la denominación de milagros, son el producto de una charlatanería indigna que pretende la explotación de la credulidad. Tampoco nos referimos a ciertos hechos legendarios que pueden haber tenido en su origen un fondo de verdad, pero que la superstición ha ampliado hasta el absurdo. Sobre esos hechos viene el espiritismo a arrojar luz, pues proporciona los medios para separar lo verdadero de lo falso. 15. En cuanto a los milagros propiamente dichos, sin duda Dios puede hacerlos, visto que nada es imposible para Él. Pero, ¿los hace? En otras palabras, deroga las leyes que Él mismo ha establecido. No le incumbe al hombre prejuzgar los actos de la divinidad ni subordinarlos a la debilidad de su entendimiento. No obstante, en lo atinente a las cosas divinas, utilizamos como criterio los atributos mismos de Dios. Al poder soberano Él une la soberana sabiduría, razón por la cual debemos concluir que no hace nada inútil. Entonces, ¿por qué haría milagros? Se dice que los hace para dar testimonio de su poder. Pero el poder de Dios no se manifiesta de una manera mucho más elocuente a través del conjunto grandioso de las obras de la creación, por la sabiduría previsora que preside desde lo más insignificante hasta lo más grandioso, y por la armonía de las leyes que rigen el universo, antes que por algunas pequeñas y pueriles derogaciones que los prestidigitadores saben imitar? ¿Qué se diría de un ingeniero mecánico que, para dar muestra de su habilidad, desmontara un reloj construido por sus propias manos, obra maestra de la ciencia, a fin de mostrar que puede deshacer lo que ha hecho? Por el contrario, su saber no se destaca mucho más mediante la regularidad y la precisión del funcionamiento de su obra. La cuestión de los milagros propiamente dichos no incumbe, pues, al espiritismo. Con todo, a partir del razonamiento de que Dios no hace nada inútilmente, la doctrina espírita emite la siguiente opinión: dado que los milagros no son necesarios para la glorificación de Dios, nada en el universo se aparta de las leyes generales. Si hay hechos que no comprendemos, eso se debe a que aún nos faltan los conocimientos necesarios. 16. En la suposición de que Dios, por razones que no podemos precisar, haya derogado accidentalmente las leyes que él mismo estableció, esas leyes ya no son inmutables. Con todo, al menos es racional pensar que sólo él tiene el poder de hacer semejante cosa. No sería posible admitir, salvo que se negara la omnipotencia de Dios, que el espíritu del mal pudiera desorganizar a su antojo la obra divina para hacer prodigios capaces de seducir incluso a los elegidos, pues eso implicaría la idea de un poder similar al de Dios. Sin embargo, eso es lo que se enseña. Si Satanás tiene el poder de detener, sin que Dios lo haya autorizado, el curso de las leyes naturales, que son obra divina, eso significa que es más poderoso que Dios. Por consiguiente, Dios no es todopoderoso. Y si, como algunos pretenden, Dios delega ese poder a Satanás para inducir más fácilmente a los hombres al mal, entonces Dios carece de la soberana bondad. En ambos casos, se trata de la negación de uno de los atributos sin los cuales Dios no sería Dios. Por eso la Iglesia distingue los milagros buenos, que provienen de Dios, de los milagros malos, que proceden de Satanás. Pero, ¿cómo se distingue uno de otro? Sea oficial o no, un milagro no deja por eso de ser una derogación de las leyes que emanan exclusivamente de Dios. Si un individuo recibe una cura supuestamente milagrosa, ya sea que la produzca Dios o Satanás, no por eso dejará de haber una cura. Hay que tener una idea muy limitada de la inteligencia humana para pretender que esas doctrinas sean aceptadas en la actualidad. Una vez reconocida la posibilidad de ciertos hechos que se consideran milagrosos, es preciso deducir que, sea cual fuera el origen que se les atribuya, son efectos naturales de los que se pueden valer los espíritus, desencarnados o encarnados, como de cualquier otra cosa, incluso de su propia inteligencia y de los conocimientos científicos de que disponen, para el bien o para el mal, según predominen ellos la bondad o la perversidad. Así pues, un ser perverso, apelando al saber que ha adquirido, puede hacer cosas que pasen por prodigios a la vista de los ignorantes. Pero cuando esos efectos dan por resultado algo bueno, sería ilógico atribuirles un origen diabólico. 17. No obstante, se alega que la religión se apoya en hechos que no se han explicado ni pueden explicarse. Inexplicados, tal vez. Inexplicables, es otra cuestión. ¿Qué sabemos de los descubrimientos y de los conocimientos que el futuro nos reserva? Sin aludir el milagro de la creación, sin duda el más importante de todos, que ya pertenece al dominio de la ley universal. No vemos reproducirse mediante la potencia del magnetismo, del sonambulismo, del espiritismo, los éxtasis, las visiones, las apariciones, la vista a distancia, las curaciones instantáneas, las suspensiones de objetos, las comunicaciones orales y de otras clases con los seres del mundo invisible, todos ellos fenómenos conocidos desde tiempos inmemoriales, considerados antaño maravillosos, y que en la actualidad se demuestra que pertenecen al orden de las cosas naturales, de acuerdo con la ley constitutiva de los seres. Los libros sagrados están llenos de hechos de ese género, que fueron clasificados como sobrenaturales. No obstante, como se encuentran hechos análogos y más maravillosos aún en todas las religiones paganas de la antigüedad, si la veracidad de una religión dependiera del número y de la naturaleza de esos hechos, no se sabría decir cuál debería prevalecer. 18. Pretender que lo sobrenatural sea el fundamento necesario de toda religión, y que constituya la clave de bóveda del edificio cristiano, implica respaldar una tesis peligrosa. Si las verdades del cristianismo se asentaran sobre la base exclusiva de lo maravilloso, sus cimientos serían débiles y sus piedras se desprenderían con el pasar de los días. Esa tesis, defendida por eminentes teólogos, conduce directamente a la conclusión de que en un determinado momento ya no habrá religión posible, ni aun la religión cristiana, en caso de que se llegue a demostrar que lo que se considera sobrenatural es natural. Por más que se acumulen argumentos, no se consiguiera mantener la creencia de que un hecho es milagroso después de que se ha demostrado que no lo es. Ahora bien, la prueba de que un hecho no es una excepción en las leyes naturales existe cuando ese hecho puede ser explicado mediante esas mismas leyes, y cuando, al poder reproducirse por intermedio de un individuo cualquiera, deja de ser privilegio de los santos. Las religiones no necesitan de lo sobrenatural, sino del principio espiritual, al que confunden sin ningún motivo con lo maravilloso, y sin el cual no hay religión posible. El espiritismo considera a la religión cristiana desde un punto de vista más elevado. Le atribuye una base más sólida que la de los milagros, las leyes inmutables de Dios, que rigen tanto al principio espiritual como al principio material. Esa base desafía al tiempo y a la ciencia, porque tanto el tiempo como la ciencia habrán de sancionarla. Dios no es menos digno de nuestra admiración, de nuestro reconocimiento y nuestro respeto, porque no haya derogado sus leyes, grandiosas sobre todo por la inmutabilidad que las caracteriza. No hay necesidad de lo sobrenatural para que se tribute a Dios el culto que le corresponde. ¿Acaso la naturaleza no es bastante imponente de por sí, para prescindir de lo que fuere a fin de demostrar el poder supremo? La religión encontrará menos incrédulos cuando haya sido sancionada por la razón en todos los aspectos. El cristianismo no tiene nada que perder con esa sanción. Por el contrario, solo puede ganar. Si algo lo ha perjudicado, según la opinión de ciertas personas, ha sido precisamente el abuso de lo maravilloso y lo sobrenatural. 19. Si tomamos la palabra milagro en su acepción etimológica, en el sentido de cosa admirable, se producen milagros permanentemente alrededor nuestro. Los aspiramos en el aire y los encontramos a cada paso, porque todo es milagro en la naturaleza. ¿Queréis dar al pueblo, a los ignorantes, a los pobres de espíritu, una idea del poder de Dios? Mostrádselo en la sabiduría infinita que rige todas las cosas, en el sorprendente organismo de todo lo que vive, en la fructificación de las plantas, en la adaptación de todas las partes de cada ser a sus necesidades, de acuerdo con el medio donde le ha tocado vivir. Mostradles la acción de Dios en una brizna de hierba, en el pimpollo que se convierte en flor, en el sol que a todo vivifica. Mostradles su bondad en la solicitud que dispensa a todas las criaturas, por ínfimas que sean, su previsión en la razón de ser de cada cosa, ninguna de las cuales es inútil, y en el bien que siempre proviene de un mal aparente y transitorio. Hacedles comprender, sobre todo, que el mal verdadero es obra del hombre y no de Dios. No tratéis de atemorizarlos con el cuadro de las penas eternas, en las que acaban por dejar de creer, y que los llevan a dudar de la bondad de Dios. En lugar de eso, dadles valor mediante la certeza de que un día podrán redimirse y reparar el mal que hayan cometido. Señaladles los descubrimientos de la ciencia como revelaciones de las leyes divinas, y no como obra de Satanás. Enseñadles, por último, a leer el libro de la naturaleza, siempre abierto ante sus ojos. Ese libro inagotable en cuyas páginas están inscriptas la bondad y la sabiduría del Creador. Entonces ellos comprenderán que un ser tan grande, que se ocupa de todo, que todo lo cuida, que todo lo prevé, debe ser soberanamente poderoso. El labrador lo verá cuando are su campo, y el desdichado lo bendecirá en sus aflicciones, pues dirá, si soy desdichado, es por culpa mía. Entonces, los hombres serán auténticamente religiosos, racionalmente religiosos sobre todo, mucho más que si os esforzáis en hacerles creer en piedras que rezuman sangre, o en estatuas que pestañean y derraman lágrimas.